Ágora, y que tiene que ver con el trabajo de la inclusión de las personas con discapacidad en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, en cualquier trabajo, porque son personas que tienen toda la predisposición y la capacidad para poderlo hacer. Así que yo les invito a todos nuestros amigos de los 940 AM y de nuestras radios amigas que se unen a este programa, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena en Santo Domingo de Los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Gracias a todos. Les hago llegar un abrazo gigante desde los controles, mi compañero Diego Salazar y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Así que, ¿qué les parece? Si se quedan ahí, alce su volumen, si tiene que de pronto compartir algún mensaje con nosotros, puede marcar el 2220966, anteponer el código si está fuera de Pichincha y compartir con nosotros. Súmese. Nos vamos con el siguiente segmento y ya les daremos a conocer quién está aquí en los estudios de la radio. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, a propósito de hablar del proyecto Ágora, del trabajo frecuente para buscar esa posibilidad de que las personas con discapacidad puedan ingresar al ámbito laboral para que puedan prestar sus servicios lícitos y personales. Bueno, hoy queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Cristina Estrella, quien ha venido acá hasta los estudios para compartir pues sus experiencias, esas habilidades y fortalezas que pueden tener las personas con discapacidad y, pese a todo esto, la capacidad, la predisposición que tienen para poderlo hacer. Bienvenida, mi estimada Cristina. Gracias por estar aquí con nosotros. Laurita, buenas tardes. Buenas tardes al público que nos escucha. Gracias a la radio por el espacio. Sí, yo vengo en representación del proyecto Ágora. Este es un proyecto que sus siglas significan Aulas de Gestión Ocupacional para América Latina. Nosotros somos un proyecto que estamos financiados por FOAL, que es una parte de la Fundación 11 en España, que busca la inserción laboral de personas en edad productiva para que tengan acceso a una vida digna y también se ejerza el derecho al trabajo. Nuestra función principalmente es la de buscar las alianzas estratégicas con diferentes instituciones públicas o privadas para poder insertar laboralmente a personas con discapacidad visual. Hablemos de discapacidad visual, tanto personas que tenemos baja visión como personas que ya han perdido completamente la visión, considerados ciegos totales. Este es un tema un poco confuso para las personas, el asunto de la baja visión, porque habemos personas que viendo tenemos un remanente de visión muy bajito, que para el Estado somos personas legalmente ciegas, pero inmensamente funcionales. Y dentro de las personas con discapacidad visual total o ceguera total, también hay las personas que, habiendo nacido o habiendo adquirido la ceguera total, pues se han rehabilitado en su vida diaria, en su vida cotidiana, y están completamente funcionales como para poder desempeñar un trabajo en una empresa o como una autogestión, como un emprendimiento. Cristina, ahí muchas personas, si hablamos aquí en la cuestión musical, muchas personas que han desarrollado sus habilidades para la guitarra, para el piano, para todos los instrumentos, porque no hay límite. Por ejemplo, vemos a las personas con discapacidad auditiva. Y que de alguna forma, pues, ellos también tienen esa capacidad de poder escuchar a través de las vibraciones. Así es. Son habilidades, a ver, no son sextos sentidos ni dones que vienen del espacio exterior, que generalmente nos preguntan a las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, nos dicen, ay, pero qué lindo, Diosito te ha dado otro don, nos dicen, o naciste con otro don. Realmente lo que hacemos nosotros es potencializar las otras habilidades que a falta de ojos, a falta de oído, de extremidades, muchas veces de capacidades intelectuales, necesitamos acoplar esas habilidades que sí tenemos para podernos incluir, para podernos insertar, para poder ser funcionales dentro de la sociedad. La habilidad mucho más desarrollada está la habilidad musical, pero es una habilidad que se va desarrollando, que se va haciendo en el camino. No es concomitante, no es que yo no veo, pero tengo buen oído musical. No a todas las personas que no vemos nos pasa que tenemos buen oído musical. O no a todas las personas que no escuchan les pasa que tienen un buen ritmo musical. Más bien son cosas, habilidades que vamos desarrollando en el camino. ¿Por qué? Porque nos vemos en la necesidad de potencializar otras cosas. Por decirte algo, las personas con discapacidad visual sí tenemos el oído más agudo que el resto y lo que tratamos es de sacarle beneficio a esa agudez, que en muchos casos también nos perjudica, porque en un espacio cerrado donde compartimos con otras personas hay gente que arrastra las sillas, por ejemplo, lastima nuestros oídos. Sí, la primera intención es taparnos los oídos y pedir silencio, por favor, o sea, tengan un poco de consideración. Y no es que la persona que está a nuestro lado es una persona desconsiderada, es solamente que hay este desconocimiento de que nuestro oído está un poco más desarrollado, un poco más sensible para algunas circunstancias y entonces estos ruidos, que para nosotros sí son ruidos, nos provocan algo de malestar. Bueno, a propósito de esto, ya vamos a contar, por ejemplo, más adelantito que Cristina nos comparta por qué es importante que las personas puedan ser insertadas laboralmente, porque hay muchas cosas que ellos han venido trabajando y desarrollando. Vamos a escuchar un tema musical. Al regresar, quiero que usted comparta con nosotros, por ejemplo, estas pequeñas cosas que nos hace falta conocer, a lo mejor las personas que sí tenemos todos los sentidos completitos, por ejemplo, en las personas con discapacidad auditiva también, ciertas cosas que ellos pueden hacer y que nos puede molestar o que lo vemos algo como raro o qué está sucediendo y que no podemos de alguna forma comprender. Vamos a hacer, al volver, les vamos a contar eso para más adelante decirles qué otras habilidades ellos están desarrollando para poder ser considerados en el ámbito laboral. Otro tema musical que les hemos traído y que lo tenemos acá listo para compartirlo con ustedes es precisamente el tema Tu Boca, a ritmo de pasillo, interpretada por el dúo Benítez Valencia. Quien al sentir su corazón opreso no se enloquece solamente al verla. Y en el fondo del mar hay tanta perla, ni en ninguna otra boca hay tanto beso. Tus labios virginales parecen dos capullos de alegría empapados en sangre de corales y empapados en sangre de rubí. Thank you. sangre de tus labios rojos. Ave de la, en los mismos me provoca. Yo te quisiera dar en mis antojos un mundo por un beso de tus ojos y un cielo por un beso de tu boca. Estamos ya de regreso nosotros. Ahí escuchábamos al dúo Benítez Valencia con este pasillo, Tu Boca. Bueno, habíamos dicho que en esta parte vamos a conversar contigo, Cristina, respecto de estas situaciones que se dan. Usted nos decía, estamos en un auditorio, en un salón, y alguien arrastró la silla. Claro, la arrastró porque no la avanzó, no lo hace con el ánimo, nos decía usted, de molestar. Pero en el caso de las personas no videntes, como desarrollan un poco más el oído, pues duele, lastima. ¿Qué otras circunstancias se da, por ejemplo, para las personas que no ven? Bueno, tenemos el asunto particular en la calle, cuando nos estamos movilizando, la problemática del cruce de calles, porque nosotros para cruzar la calle escuchamos el pajarito y yeah, cruzamos la calle, pero las personas que vienen en su apuro diario, en su diario vivir de esta sociedad ya muy acelerada, no se dan cuenta que nosotros vamos rastreando nuestro espacio con el bastón y se chocan con nosotros. El problema es que no chocan con nuestro cuerpo directamente, chocan con el bastón y lo mandan lejos. Y entonces nos quitan la posibilidad de nosotros seguirnos movilizando. Y aquí los semáforos en las avenidas principales son muy rápidos para el peatón. Entonces nosotros hemos contabilizado 30 segundos. Si cruzamos cuatro carriles, dos carriles, 30 segundos para una persona con discapacidad visual es poquito tiempo. Cuando hablamos del pajarito, es el sonido que tiene el semáforo. El semáforo, sí. Pero en algunas ocasiones no hay. No hay el sonido. Sí. En esas instancias, generalmente pedimos ayuda. Y generalmente no nos la brindan. Pasa. O sea, nosotros nos paramos en la esquina donde sabemos que debemos cruzar y decimos, en nuestra ausencia de ojos, sabemos que alguien está al lado nuestro y decimos, por favor, ayúdeme a cruzar. Y sentimos que la gente ya sigue cruzando y nosotros seguimos en la parada. No es siempre, hemos encontrado gente muy amable que sin pedirle favor nos dice, ¿podemos ayudarle? Pero la mayoría no lo hace. Y una forma de ayudarnos realmente es preguntando. Porque de pronto hay alguien que viene y nos coge del brazo y dice, cruce. Y no queríamos cruzar. estábamos esperando a alguien. O nos toman mal del brazo y el momento de nosotros dar el paso, damos un mal paso. Y la ayuda, lejos de ser ayuda, se vuelve una problemática. Y claro, la persona que nos quiso ayudar siente ese momento, la impotencia de no saber cómo ayudarnos, ¿no? La forma más factible la ayuda efectiva siempre va a ser preguntando. ¿Necesita que le ayude a cruzar? ¿Le tomo del brazo? Dígame qué puedo hacer por usted. Entonces nosotros le decimos, sí, necesito cruzar al frente y que me deje ahí, o necesito cruzar y que me deje en dirección hacia el norte, hacia el sur. También cuando nosotros pedimos una indicación, le digo, preguntamos, disculpe, ¿dónde queda el centro comercial? Y me dice, verá, siga así, dos cuadras y vire. Nosotros estamos perdidos porque siga así y vire, no sabemos a dónde. Nosotros sí necesitamos una explicación clara de ¿cómo hacerlo? Por favor, en la dirección en la que usted está, continúe dos gradas y vire a la derecha. O continúe dos cuadras y vire a la izquierda. O tiene que cruzar a la vereda de enfrente y en esa posición vaya hacia el frente dos cuadras, una cuadra, lo que quiera. Ser lo más explícitos posibles para no desorientarnos. Nosotros cumplimos un proceso de rehabilitación donde tenemos que aprender orientación y movilidad. ¿Por qué razón? Porque el bus nos deja en una esquina, esa es su función. Y nosotros tenemos que saber hacia dónde dirigirnos para determinada entidad, para buscar un trabajo, para conseguir un baño público, para cualquier necesidad que como personas tenemos. Y resulta que cuando pedimos una indicación, bueno, pues las personas acostumbradas a dar las indicaciones con señales, dice, sí, vaya nomás derechito y mire, o cruce aquí y ahí al frente ya está. Y, por ejemplo, para nosotros cruce aquí es una indicación peligrosa, porque yo me puedo parar ahí y tratar de cruzar y no saber que es una entrada o salida de carros, que es una entrada o salida de garage, que no hay un semáforo cerca y que mi integridad se va a ver comprometida. Entonces, bueno, nosotros también ya nos han pasado tantas cosas que preguntamos a la persona que nos está ayudando, ¿puedo cruzar aquí? Estoy en una esquina, hay un semáforo. ¿Me puede ayudar a cruzar? Aunque la mayoría lo hace independientemente, si le dejan en una esquinita sobre el paso cebra, el sentido de la audición nos ayuda muchísimo. Y nos preocupa mucho el tema de los carros eléctricos, por ejemplo. No se escuchan. Hay una disposición a partir de la ONU que dice que donde ya hay el uso de carros eléctricos para que haya una buena integración y sobre todo un cuidado para las personas con discapacidad visual, tengan encendido siempre el dispositivo. Hay un dispositivo manual que emite un sonido. No es un sonido de motor, no es un sonido abombante, es un sonido algo agudo, muy útil para nosotros, pero la mayor parte de los conductores o de los dueños de este tipo de vehículos lo apagan. No lo encienden. Otra de las cosas que también podemos hacer antes de irnos a escuchar el siguiente tema musical es cuando vemos a las personas con discapacidad auditiva, uh-huh, que tienen una posibilidad de poderse comunicar a grandes distancias, en un, uh-huh, estadio, en lugares, porque levantan sus manos y pueden entenderse y comprenderse, pero, uh-huh, tienen la posibilidad de ver. Y decían, por ejemplo, como no se escucha, pueden estar en una mesa con los cubiertos haciendo sonar sumamente fuerte y para el resto puede llamar la atención y decir, oiga, ¿qué está haciendo? Haga el favor de callarse. Pero no estamos entendiendo que esa persona como no escucha, le da lo mismo hacerle fuerte o no hacer absolutamente nada. Si están en un sanitario y están demasiado tiempo ahí, utilizan una hoja blanca sobre la puerta para indicar que necesita el uso de ese sanitario y la persona sorda puede entender tranquilamente. ¿Qué otros detalles más hay? Bueno, a ver, por ejemplo, con el asunto de las personas sordas, casi siempre llevan un intérprete. Casi siempre llevan un intérprete junto. Y es un detalle que las personas que cuentan con todos sus sentidos, cuando hablan, cuando se dirigen a la persona con discapacidad auditiva, lo hagan de frente a la persona con discapacidad auditiva. La mayoría tiene la habilidad de leer los labios. No todos, pero la mayoría sí ha desarrollado esa habilidad. Y pues el intérprete de señas se encarga de hacer la parte hablada. Ya. Sucede que entre las personas con discapacidad auditiva, los movimientos, la gestuación es muy, muy, muy fuerte. Incluso para reírse, como ellos no escuchan, su risa es grotesca para el resto de las personas. Y regresamos a ver, ¿no? Regresamos a ver qué pasa. Una forma de incluirnos dentro de las discapacidades es eso. O sea, mírennos a la cara si necesitan saber algo, porque hay mucha gente que tiene curiosidad. O sea, pregúntenos, no nos vamos a molestar. Y en el caso de las personas con la discapacidad auditiva, o sea, respetemos, mucha gente nos reímos a carcajadas. Su carcajada simplemente es diferente. Es una carcajada que al no tener sonido para ellos, simplemente denota emoción. La emoción de la alegría, del contento, de la picardía. ¿Y las personas con...? Con discapacidad física. Ya, las personas con discapacidad física son personas que todos sus sentidos están al 100%. Es por diferentes circunstancias, por diferentes causas que han perdido alguno de sus miembros. La primera causa generalmente es por accidentes de tránsito. La segunda causa es por cuestiones genéticas. La tercera por cuestiones hereditarias. Dentro de las cuestiones genéticas, el contagio de varicela, de sarampión, de rubiola. Y en el caso de la auditiva y la visual, la rubiola tiene mucho un grado importantísimo para nacer con esta discapacidad. En este caso, las personas con las ayudas técnicas que tienen, las ayudas ortopédicas que tienen, les ayuda a llevar una vida insertada naturalmente, normalmente. Tienen algunas dificultades con relación a movilizarse en los ascensores, por ejemplo, porque no siempre el ascensor. Ahora, en los últimos 10 años ha habido un avance bárbaro, tenemos que reconocerlo. No todo ha sido perfecto, tenemos un camino todavía que llevar, pero ya hay medidas técnicas que permiten que los ascensores tengan las medidas adecuadas para que entre una silla de ruedas sin mayor problema. Se está trabajando para que haya la adecuación a los vehículos de servicio público para que haya una ranflita en la parte posterior y las sillas de rueda puedan ingresar y el usuario no tenga que cambiarse de su silla de rueda a su asiento. Sí, son cuestiones políticas, son cuestiones económicas, porque es una inversión alta, pero estamos caminando en esto. Con relación a las personas que tienen alguna ausencia de sus miembros, desarrollan otro tipo de actividades y lo hacen muy bien. Incluso muchos, por ejemplo, al no tener la movilidad de la cintura para abajo, los parapléjicos, hacen sus campeonatos de básquet, de balonmano, de boli para parapléjicos. Las personas que no tienen sus brazos o no tienen la movilidad de la cintura para arriba lo hacen con el juego con la pelota con los pies, que es lo que pueden mover, y adaptan. Cada situación se adapta para la falencia que en este caso tenemos nosotros. ¿Y la discapacidad mental? Ay, la discapacidad intelectual. Esta es una de las discapacidades. Todas hemos sido víctimas de discriminación. Sin embargo, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual, creería yo que es una de las que sufre un elevado rango de discriminación por parte de la sociedad. Porque no solo que somos discriminados o son discriminados, sino que también son víctimas de la lamentación, de la pena, de que hay pobrecito. Y dentro de su limitación intelectual, dependiendo del grado y de la limitación, son personas que entienden muy bien su situación, que de pronto no tienen la habilidad para exteriorizarlo, no tienen la habilidad para contar, ve, hoy me siento así, o me siento mejor que ayer o peor que ayer, pero tienen la capacidad de percibir cuál es su situación y cómo está siendo incluido o excluido de un ambiente, de un círculo, del círculo educativo, que generalmente, a pesar de que se habla de la inclusión dentro de la educación, al no haber un enfoque directo con la parte docente, al no capacitar al docente, el docente no solo que acaba excluyendo a la persona con discapacidad visual, intelectual, sino que, y bueno, con las otras discapacidades nos pasa igual, sino que acaba descuidando al grupo en el que se trata de insertar a la persona con la discapacidad. Entonces, las personas que tienen la discapacidad intelectual, por ejemplo, generalmente están representadas por sus padres, madres, hermanos, que se apersonan de que sus derechos sean respetados. Son un grupo vulnerado en varios sentidos. Vamos a escuchar un tema musical. Yo les invito a escuchar la voz de Sandra Bonilla en este instante. Ella nos trae la canción que lleva por título ¿Qué haces con las manos? A propósito de hablar de las discapacidades que pueden ser, miren, algunas, pero que no hay limitante. Entonces vamos aquí a escuchar este tema musical que esperamos que ustedes lo disfruten. ¿Qué haces con las manos? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué haces con las manos de cualquier color? Con ellas dando puntos cardinales, estrecho tras manos en cualquier lugar. Thank you. que te ha dado Dios. ¿Qué haces con las manos de cualquier color? ¿Qué haces con las manos que te ha dado Dios? ¿Qué haces con las manos de cualquier color? ¿Qué haces con las manos que te ha dado Dios? ¿Qué haces con las manos de cualquier color? ¿Qué haces con las manos que te ha dado Dios? ¿Qué haces con las manos de cualquier color? No olvido nunca las manos del que trabaja la tierra. No olvido nunca las manos del que trabaja la tierra. Maneja el arado, dirige la yunta con sus propias manos, cosechar el grano. Maneja el arado, dirige la yunta con sus propias manos, cosechar el grano. Con ella me abro camino. Escribo una carta. ¿Qué haces con las manos? Te doy una rosa. ¿Qué haces con las manos? Te escribo un poema. ¿Qué haces con las manos? Firmo tu sentencia. ¿Qué haces con las manos? Te meto un puñal. ¿Qué haces con las manos? Hago el bien y el mal. Thank you. hace con las manos de cualquier color. Ellas son llaves de mi libertad y me las cataría. Acortarían mi vuelo, no bastaría gritar. ¿Qué haces con las manos que te ha dado Dios? ¿Qué haces con las manos de cualquier color? ¿Qué haces con las manos que te ha dado Dios? ¿Qué haces con las manos de cualquier color? ¿Qué haces con las manos que te ha dado Dios? ¿Qué haces con las manos de cualquier color? ¿Qué haces con las manos que te ha dado Dios? Estamos ya de regreso nosotros. Les recordamos que comparte Cristina Estrella del proyecto Ágora. Bueno, hemos contado tanto sobre las personas con discapacidad, pero ahora, Cristina, quisiera que nos comentes cómo ustedes trabajan a través de este proyecto para que las personas se puedan insertar a lo laboral. Sé que ustedes trabajan ya diciendo, así es el sistema, este es tu trabajo dentro del Braille, porque hay instituciones que dicen no queremos porque nos cuesta mucho dinero el insertarle a esta persona porque no conocemos el Braille, nuestras máquinas no están a la par para esta persona. A ver si ampliamos este tema. Bien, bueno, nosotros para poder insertar a las personas en el ámbito laboral, a las personas con discapacidad visual particularmente en el ámbito laboral, hacemos un proceso previo de rehabilitación. ¿Qué hace la rehabilitación? La rehabilitación nos enseña a movernos y a orientarnos dentro de los espacios cerrados o abiertos sin necesidad de perdernos, de desorientarnos o de buscar la ayuda de una persona vidente. Dentro de esta rehabilitación también está el aprendizaje de la lectoescritura en braille, el cálculo en el ábaco japonés, que es el ábaco del braille, que es el ábaco de las personas que estamos con discapacidad visual, hacer el cálculo mental mucho más rápido y les capacitamos principalmente en este mundo globalizado en las nuevas tecnologías. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo tiene acceso al braille, no todo el mundo conoce. De hecho, las mismas personas ciegas, cuando quedamos ciegas o estamos en esta transición de pasar de videntes a no videntes, tenemos que buscar centros especializados que nos capaciten en la lectoescritura del braille. Que haciendo un paréntesis sería una sugerencia y una propuesta muy válida que, por ejemplo, el lenguaje de señas y el sistema de braille sea incluido de manera sustancial en el sistema educativo para que todas las personas con discapacidad o sin discapacidad tengan acceso a este sistema y pueda democratizarse la comunicación, porque de lo contrario no estamos democratizando la comunicación. Considerando estas falencias, no solamente en el sistema educativo, sino en el sistema de comunicación, en el sistema legal, hemos echado mano de los adelantos tecnológicos. Entonces, hay sistemas que nos permiten a nosotros tener acceso a la información que el común de los mortales tienen por medio de los ojos. A nosotros el sistema nos lee. Es una voz, un parlante que nos traduce de manera auditiva la información que la computadora nos está dando. Este sistema lee lo que nosotros conocemos como textos planos. No lee, todavía no tenemos la capacidad o no se ha desarrollado la capacidad de leer las imágenes. Hay la tecnología. En Europa ya está la tecnología, todavía no se ha popularizado, se presume que a América Latina llegará en 15, en 20 años. En Europa ya están dentro de los colegios de élite, dentro de las universidades de mayor interés o que presenta un mayor interés para la inclusión, ya están unos sistemas que permiten hacer la lectura de gráficos con estos sistemas, principalmente el lenguaje JAWS, el MBB, que nos ayuda a traducir lo escrito a hablar y nosotros poder ir escribiendo. Este lo sistema... que tenemos en los iPhone, por ejemplo, en algunos casos ya hay esa situación donde te ayuda a leer lo que tú estás escribiendo. Así es. O lo que te han escrito. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, tienen aplicaciones para poderse comunicar entre ellos a través de lengua de señas. Así es. Sí, sí, sí. La tecnología ha avanzado y ha sido una gran ayuda para las personas con discapacidad. Los teléfonos, los Android, ya la mayoría de teléfonos, son poquísimas las empresas que aún no insertan este sistema auditivo para las personas con discapacidad visual. Y hay apps, aplicaciones que se pueden descargar, que ya permiten traducir lo que está hablando la persona a sistema de Braille. Señas. Ah, sí. No, a sistema de señas en el caso de las personas no que no escuchan, y se puedan comunicar tranquilamente. Porque ¿qué sucede con las personas que no escuchan y las que no vemos? La escritura en tinta no tiene significado para nosotros o para la mayoría. Por ejemplo, la persona que fue auditiva y perdió el oído, pero sí tuvo un entrenamiento en la escritura en tinta, lee sin problema y entiende. Pero para la persona que nunca tuvo el sentido de la audición, lo que nosotros escribimos en tinta, a pesar de que ellos manejan el abecedario ABCD, lo que nosotros escribimos en tinta no tiene mayor sentido para ellos. Entonces, las ayudas tecnológicas son una gran herramienta, y en nosotros, como proyecto Ágora en particular, lo que hacemos es proveer a las empresas de este módem. Es un módem donde viene el programa instalado, donde activamos nosotros la licencia para que en una computadora común y corriente, bueno, el único requisito es que tenga un Windows 10, no un año atrás de eso, por la agilidad, para que sea rápida la información. Nosotros nos encargamos de hacer la parte técnica, instalamos, trabajamos directamente con el departamento de sistemas, se le capacita a una persona para que sepa lo que hay que hacer, lo que no debe hacer, se establece el espacio, porque este tipo de sistemas, para que sea explotado a su máxima potencia, debe ser trabajado por una persona con discapacidad visual. No puede ser que esta computadora, tal vez algún día utilice una persona con discapacidad visual, pero ahorita va a utilizar una persona con todas sus capacidades, porque estaríamos subutilizando el sistema que puede ser utilizado para otra persona. Entonces hacemos todas esas aclaraciones, todos esos convenios con la empresa, hacemos un proceso de sensibilización en la empresa con todos los trabajadores, si es que la empresa así lo requiere, lo permite, sino con las personas del círculo más cercano que van a trabajar con la persona insertada, para que haya un buen desarrollo, un buen desenvolvimiento de las labores de ese día, del día a día, de la persona que está siendo insertada laboralmente. Cristina, vamos a escuchar más música. Al regresar nos comentas, por ejemplo, para qué nomás están aptos las personas que están dentro de este proyecto Ágora. ¿Está de acuerdo? Sí. Bueno, otra de las canciones que nosotros vamos a escuchar es la voz de Mélida Jaramillo. Ella nos trae una canción, A unos ojos, tema musical que particularmente a mí me encanta. Cómo los ojos nos pueden transmitir muchas cosas, pero también a Cristina nos cuentas después de tu experiencia. Espero que escuches este tema musical. Tus ojos que contemplo con delirio tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, la dulce mirada que enamora. Por eso yo nunca adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Sabes llorar cuando lloro, se llenan de amor cuando los beso. Ay, se llenan de amor cuando los beso. alegría y mi amargura. Ellos me hacen sufrir con sus enojos y me vuelven la paz con su ternura. Ay, me vuelven la paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, se llenan de amor cuando los beso. Hermoso tema musical, ¿qué tal? Ah, no, muy emotivo, a uno me hace a mí pensar que la gente dice, los ojos son las ventanas del alma, por medio de los ojos conocemos a las personas, pero también habemos las personas que tenemos unos ojos más opacos, pero eso no nos hace sin alma, sin corazón. Y también pueden decir mucho con esos ojos. Sí, también, sí, tenemos ojos muy expresivos. Sí, de hecho, las personas con discapacidad visual aprendemos a mirar sin ver, porque no es cuando entablamos una conversación siempre estamos dirigiéndonos la vista hacia la persona que nos está hablando. Y también le seguimos cuando la persona vira por alguna circunstancia tuvo que regresar a ver y ella vira, nosotros virábamos con ella y nos dicen, me estás viendo. ¿Sí? Son las percepciones que sentimos ya kinestésicamente, donde ponemos en juego todos nuestros otros sentidos y podemos seguir sin ver a la otra persona. Entonces, nuestros ojos también expresan varias cosas. Yo tuve el caso de un compañero que tenía un problema de córnea. Y todo el mundo le veía y le decía, qué lindos ojos azules. Y él decía, sí, dones que uno tiene. Yo llegué primerito a la repartición de los ojos. Y nadie, o sea, quien le conocía por primera vez, no podía decir que eran unos ojos apagados, sin luz. Eran unos ojos expresivos, azules, por su enfermedad. Azules por su enfermedad, no, porque originalmente había tenido ojos color negro. Pero bueno, su enfermedad de córnea hizo que se tornaran azul, pero era un azul diferente, era un azul bonito. Y sí, él también con sus ojos expresaba varias cosas. Bueno, lindo tema el día de hoy. Y quiero decirles, a ver, habíamos quedado, Cristina, en que nos compartas las personas que son parte del proyecto, para qué están capacitadas. Ya, bueno, las personas que somos parte del proyecto hemos cumplido un proceso de capacitación en varios ámbitos. Una de las mayores fortalezas es el ámbito de los masajes terapéuticos. Entonces, son un grupo de hombres y mujeres que dan masajes relajantes, terapéuticos, embellecedores, rejuvenecedores, con unas manos angelicales que uno después de salir de esos masajes dice, ¡ay, qué rico! O sea, puedo de aquí, sí estoy energetizada, estoy cargada de energía, me subo otra vez al tren de la vida y sigo con esto. La siguiente fortaleza que tenemos es gente capacitada en la venta y en la atención a clientes por el medio del call center. Entonces, varias empresas hacen la contratación y son personas muy, muy suspicaces, con una habilidad tan natural para convencerle a uno, para endeudarle con la compra y luego para cobrarle en 2 meses. Tenemos gente muy bien capacitada en este ámbito, tenemos gente que trabaja muy bien en panadería, en manualidades, en tejido, y no solamente aquí en Pichincha, ya, porque tenemos este proyecto es a nivel nacional. La sede prácticamente está aquí en Quito, pero tenemos la visita de campo a las otras provincias donde nos ayudan las asociaciones de personas ciegas, que también tienen acceso a la capacitación. Otra de las cosas que hacen, por ejemplo, tenemos un grupo de compañeros que se está ahorita en este momento capacitando en la terapia de la salud por medio de los dedos. Entonces ellos saben o conocen el cuadrante especial dentro de nuestro cuerpo para ejercer presión y desestresarnos, para ejercer presión y quitarnos un dolor de cabeza, para ayudarnos con la circulación, con la respiración en casos específicos de rinitis, de alergias crónicas. Se están capacitando en esto. Tenemos personas capacitadas, tenemos personas que por algún accidente perdieron la vista o así, o por un daño genético van perdiendo la vista paulatinamente, pero han desarrollado sus habilidades como locutores, han desarrollado sus habilidades como maestros de ceremonia. Entonces, tenemos una gama amplia de personas capacitadas. Estamos buscando en este momento hacer un convenio con SECAVO, con el Consejo Provincial, para que nos capaciten en los talleres de costura, porque tenemos la experiencia de gente que, siendo no vidente, hace control de calidad en las empresas de camisas, de pantalones. Y dicen, pero ¿cómo si no ve? Sin embargo, el tacto está tan desarrollado que es al pasar el dedito, y dicen, no, aquí ya saltó la máquina, esto está mal cosido, y tiene que regresar a planta para que se haga la corrección del caso o salir ya como una prenda de segunda calidad. Entonces, también tenemos personas que están capacitadas en este ámbito. Bueno, mi querida Cristina Estrella, gracias por haber estado compartiendo con nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, miren, cómo las personas con discapacidad nos pueden mostrar un mundo diferente. Ese mundo que a veces nos hace falta también insertarnos, no esperar que ellos se inserten en el mundo en el cual estamos desenvolviéndonos, sino que también debemos ser parte de él. Gracias. Un abrazo, mucho gracias. Éxito, y esperamos que haya muchas instituciones, muchas organizaciones que puedan permitir que las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos puedan estar inmersos y que puedan prestar su trabajo lícito y personal. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Realmente ustedes han abierto este espacio para nosotros, para las personas con discapacidad, algo que cuenta mucho porque nos ayuda en el trabajo. Esperamos que podamos seguirles dando las primicias, las novedades, y puedan ustedes también hacer un seguimiento de nuestro trabajo, que es muy importante. Una vez más, muchas gracias por el espacio. Bueno, y vamos a terminar con un tema musical que lleva por título Taita Salasaca. Aquí está el maestro Guaña, también persona no vidente, Mayorga y Torres, quienes compartirán con nosotros este tema musical. Hasta la próxima, amigos, amigas. Thank you.